UVN Noticias, actualidad con enfoque social. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda y vamos de inmediato con la información para hoy martes 1 de diciembre. Las ferias del agricultor siguen siendo un importante espacio donde se desarrolla un verdadero mercado justo y directo entre productor y consumidor. Oscar Castro, presidente del Centro Agrícola de Acosta, explicó cómo comprando en el supermercado, las personas apoyan a las compañías transnacionales productoras de alimentos, mientras que si se compra en las ferias, se apoya a los agricultores nacionales. Castro, quien también es administrador de la Feria de Acerrí, dijo que en la feria obtenemos frutas y verduras de diferente tamaño y calidad y muy frescas, como decimos, de nuestra tierra a la mesa. Además, los productos tienen precios muy razonables porque no pasan por diferentes manos. En cambio, cuando el productor vende a intermediarios, tiene que vender su producto a un precio muy barato sin obtener rentabilidad. Yvette Montoya Ramírez, por ejemplo, vende chayotes, vainicas, tomates y chiles que cosecha en Santiago de Paraíso de Cartago. Encontramos a Yvette en la Feria de Alajuelita. Los productos son frescos, usted tiene donde seleccionar. Yo creo que los precios son favorables, o sea, no es, a veces los supermercados cobran y tal vez la calidad, pero están empacados y cobran mucho más, ¿verdad?, que la feria. O tal vez a veces menos, pero no, tal vez no son productos también a veces muy frescos. Muchos compañeros venden, se trata de traer productos, ¿verdad?, diferentes, al menos de aquí a veces se trae productos que tal vez la gente a veces ni sabe qué es eso, como tacacos o lo que le llaman jaibas. Entonces uno aquí con la gente los va ayudando a que ellos vayan buscando productos diferentes, o sea, que encuentren productos que tal vez no consiguen en otro lugar. Escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. Así terminamos esta edición de UVN Noticias. Muchas gracias por su sintonía. UVN Noticias, una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras.